Va con manitos, o sea, es para gente que le gusta estar sentada y poder bailar. Dice así: sentís la onda cósmica que viene, que viene, que viene, que va. Sentís la onda cósmica que viene, que viene, que viene, que va. Zoom para arriba, shin, zoom para abajo, shin, zoom para arriba, shin, zoom para abajo, shin, zoom para arriba, zoom para abajo, zoom para arriba, zoom para abajo, zoom para arriba, zoom para abajo. Sentís la onda cósmica para aquí, para allá, para aquí, para allá. Sentís la onda cósmica, zoom para abajo, zoom para arriba, zoom para abajo, zoom para arriba, zoom para abajo. Es fácil de bailar.